Al comienzo del anterior programa ya atisbábamos que una hora iba a ser escasa para hablar y escuchar las músicas y tradiciones de un territorio tan extenso en su geografía, historia y cultura como es la provincia de Burgos. Máxime cuando nuestro colaborador es no solo un experto en el tema, sino también un gran enamorado de su tierra. Alfonso X Ausín, al que ya conocen de otras ocasiones todos nuestros oyentes, ha conseguido, a través de sus vivencias, investigaciones y trabajos, recoger de una forma magistral los saberes y costumbres de la cultura tradicional burgalesa. Danzas y bailes, cantos, ritos, indumentaria, trabajos y ocupaciones, juegos, aperos y artesanías, para después divulgarlo por medio mundo en sus intervenciones como etnomusicólogo, alfayate o, como en el caso de hoy, redactor e informante de lo que vais a oír y degustar durante todo el programa. En la anterior ocasión nos detuvimos en las comarcas de La Bureba, el Ebro, el Condado de Treviño, la Sierra de la Demanda y el Alfoz de Burgos. Así que nos quedan por descubrir en esta segunda parte las Merindades, la Ribera del Duero, los valles de Esgueva y Bajo Arlanza, los páramos del Pisuerga y el Odra, y por último, la Riojilla burgalesa. Con el interrogante añadido de si seremos capaces de llegar al final sin perdernos nada, iniciamos rápidamente, un martes más, en vuestra compañía y complicidad, esta velada de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ana del Río. Buenas tardes. San Sebastián, eso efectivamente, es. Buena memoria. Pues poco a poco, las largas noches, las gilas invernales van llegando a su fin. Y de hecho, hoy a estas alturas ya empezamos estas gilas nocturnas, que ya no lo son tanto, ya todo el día el sol a pleno está sol. Lo alto. Todo eso para decir que es de día. Que dicho así, claro, tan así sucinto, se nos va el tiempo. Tan sucinto. Salvo los que nos estén oyendo en Extremadura, que lo oirán de noche. O en el sur del planeta. También. Que también, y cuanto más al sur, más de noche. Por cierto, eso que queríamos mandar un saludo. En Argentina saludo, es invierno, por cierto. Un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Crónica Fol Musical. Al que tenemos ahora mismo conectado en Facebook. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, pues en nuestro muro de Facebook nos tenéis para cualquier cosa que queráis comentarnos. También a un fiel oyente, a Aparicio Gómez, de allí de Carmona. Un saludo al carmoniego. Hoy bocartes para cenar, ¿eh? Sí, en estupendo. Como rebozados. Estupendo, están riquísimos. Muy ricos. A la cazuela también queda bien. Noé, Tono, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Parece que vas como con prisa. Puntualizar. Si no nos va a dar tiempo de sobra. Una cosa solamente. La estupenda conferencia que dio Fernando Bailet el sábado en el claustro de la Iglesia de la Asunción. Una maravilla. Sobre los canecillos de toda la iglesia. Estupenda. Un recuerdo para Fernando y darle nuestra enhorabuena. Y también asistimos al estreno absoluto de una obra titulada Génesis, hecha por un santoñés, Israel López Estelche. Es una cantata para acordeón, percusión y coro de voces blancas. Estupenda, estupenda obra, magnífica. Qué bonita. Jesús Manuel Piedra. Eso es. Jesús Manuel Piedra, director de estos micrófonos, con Aprendiendo con la Música, así como Fernando Bailet, también compañero de estos micrófonos, con el programa que tiene de Historia de Laredo. Pues nuestra enhorabuena para Canta Laredo y para los maestros Alejandro Martínez al acordeón, Jaime Moraga percusión y al Coro de Cámara de Cantabria, y en especial a Marta, que hizo de solista estupendamente. Marta Gómez. Marta Gómez, exactamente. Bueno, pues nada, eso es lo que quería decir sobre lo que habíamos visto este fin de semana. Hemos visto más cosas, pero no me voy a enrollar. Y más que vamos a ver, porque el sábado 9 de junio, a las 6:30 de la tarde, en el Palacio de Exposiciones de Santander, Pablo Mezzelani presenta Sonidos del Mundo. Va a ser un concierto intercultural junto a Víctor Aja y Nahum Cobo. Y se ha ido sumando más músicos de primer orden a esta iniciativa, y así vamos a tener a Ángel Gomarín, a Aurora Melgosa, a Borja Ruiz, a Han Belmut, a Mabel Sierra y a Jenny Popova, haciéndonos pues músicas de un montón de sitios, de los Balcanes, de Austria, de Bolivia, de Armenia, de Moldavia, del Nepal, de Nigeria, de Rumanía, de Suiza, de Venezuela, de China, de Macedonia, de Ecuador, vamos, uh-huh, de prácticamente de todo el mundo. Uh-huh. La entrada cuesta 5 euros y, vuelvo a repetir, sábado 9 de junio a las 6:30 de la tarde en el Palacio de Exposiciones de Santander. No os lo perdáis, que va a ser una maravilla. Muy bien. Santander, en Cantabria. En Cantabria, porque sí. Ahora nos vamos a Burgos. A Burgos. Al sur de Santander. Exactamente. Y bueno, queremos comentaros que, como en el otro programa, mayoritariamente las canciones van a estar interpretadas por el grupo Cantollano, que es un grupo que, como os decíamos en el primer programa dedicado a Burgos, pues lleva desde el año 1990 dedicado a recopilar e interpretar temas de la tradición popular musical de Burgos. Sus fuentes son los cancioneros de Federico Olmeda y Antonio José Martínez Palacios, pero también tienen una gran fuente en su investigación y en sus andaduras por todos los pueblos y por todas las comarcas de Burgos, pues registrando y hablando y comentando las costumbres y el entorno en el que se desarrollaban todos estos temas tradicionales. Han elaborado el nuevo cancionero, bueno, han colaborado en la elaboración del nuevo cancionero popular de Burgos, editado por la Diputación Burgalesa en 2001, y tienen desde 1991 6 trabajos discográficos que ya os iremos presentando a medida que vayamos oyendo los programas. Y al grupo Cantollano pertenece también un personaje que ya se va haciendo más famoso que cualquier otra cosa en la gila, que se llama Alfonso Díaz Dausín. Y aparte de interpretar numerosos instrumentos en el grupo, pues canta también. Pero bueno, comentaros que él es técnico de artes plásticas y diseño, y que también es alfayate, y que bueno, pues que ha pertenecido a otros grupos como Estampas Burgalesas o el grupo tradicional Gavilla. Y nada, que si, según creo, le tenemos al otro lado del teléfono. Vamos a ver. Hola, Alfonso. Muriéndose de risa lo del personaje, me ha encantado, buena. Pues sí, bueno, es que Individuo sonaba peor. Porque es que, y eres, Alfonso, un personaje, ¿eh? Aparte de Tono, de Noé y de mí, pues eres la persona que más has intervenido en el... Pues yo las veces que quieras, pero sabes que me gusta hablar más que otro poco, ¿eh? Bueno, queremos tenerte, a ver si este verano vienes alguna vez en directo, ¿eh? Genial. Interpretas aquí algún tema y nos cuentas algunas cosillas de Burgos que se nos hayan quedado en tintero. Vamos a la pomada. Alfonso, si recuerdas, nos habíamos quedado a las puertas de las merindades. Bueno, habíamos puesto un tema porque se lo dedicamos a los que ya son marido y mujer, que se casaban. Eso, uh-huh. A Héctor y a Pilar. Dedicamos un tema de boda de las merindades, un canto de boda. Y nos vamos a hablar un poco más, porque en aquel momento no nos dio tiempo y por eso hemos hecho el programa de hoy. Las merindades, que es la parte que más cercana nos toca a Cantabria y que tenemos mucha relación. Cuéntanos un poco, pues, a nivel de tradiciones y de música, cómo andan las merindades. La verdad que a mí es una de las comarcas que más me gustan de la provincia. Merindades, porque fueron las 7 merindades de Castilla la Vieja, desde época medieval, ¿sabes? Merindad de Montija, Merindad de Valdivielso, Valdeporres, Tobalina, Castilla la Vieja, y bueno, pues han conservado una cultura tradicional muy interesante, así como su indumentaria, pues como en todas las zonas de montaña se pierde, os pasa en Cantabria, nos pasa en Burgos, pasa en Asturias, País Vasco, su folclore pues se ha mantenido muy vivo, porque nos ha pasado como allí, o sea, el baile de la pandereta, pues por ejemplo hubo pueblos en esas comarcas que muy perdidas de la montaña, donde hasta los años 60 estuvo vivo para como divertimento de la gente, ¿no? Uh-huh. Son músicas tremendamente antiguas, sus bailes, etcétera, etcétera, sus ritmos, lógicamente. O sea, es lo bueno que ha tenido un poco, lo que decía el otro día, la música de estas tierras, ¿no? Que conserva ese arcaísmo de las tonadas, porque lo que le ha acompañado siempre ha sido el ritmo. ¿no? Uh-huh. Y las pandereteras, y como buenas sabedoras de todo esto, ¿no? Pues han sabido enseñar y han sabido mantener esta cultura tan sumamente rica. Compartimos además, pues como siempre, como en otras provincias, ¿no? Pues comarcas naturales, que ya sabes, se quedan partidas en 1816 por la incorporación de las provincias. Entonces, bueno, pues aquí también tenemos pasiegos, aquí también tenemos campurrianos, tenemos montañeses. Entonces, bueno, pues tan pasiegos en este caso, por ejemplo, son los de los cuatro ríos pasiegos de Burgos, la Sierra Lunada, Río Seco y Trueba, ¿no? Como los vuestros de Vega, San Roque y San Pedro. Uh-huh. Y bueno, pues su cultura es la misma, de la misma forma, los campurrianos lo mismo, todas estas comarcas que rindan con Arija, y luego esas tierras también de Amaya, que de arriba ya prácticamente de los cañones del Ebro, ¿no? Que uh-huh. es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si verías su indumentaria, sus bailes, sus formas de cantar y tocar la pandereta del Rabel, pues no notarías diferencia. Uh-huh. Es una comarca preciosa, además, conserva un románico muy interesante, tanto Palencia como Burgos, que tiene tanto o más. Y bueno, pues eso, la maravilla de sus pueblecitos, ¿no? También aquí pues hubo valles como, por ejemplo, Valdivieso, donde el 98% de la gente era hidalga. Entonces, bueno, pues ves esos pueblines donde todos tienen sus iglesias románicas, sus palacios medievales o renacentistas, sus torres, no sé. La verdad que es un lujo pasear por aquí, lo mismo que pasear por Cantabria. Recuerdo que es una tierra que me tiene enamorada. Además, yo creo que es una de las partes más visitadas por la gente de Laredo, de Burgos. O sea, todos, bueno, pues cuando vamos a Madrid, pues paramos a comer en Aranda y esas cosas, pero la Villarcayo, Medina de Pomar, pues Espinosa, claro, de los Monteros, pues muchas personas pues veraneaban o iban allí o tenían un apartamento o tenían casa allí, en algún momento del año iban. Sí, aquí pasaba igual. Incluso, uh-huh. bueno, hay gente del País Vasco que, en cierto modo, se fueron de aquí para allí, ¿sabes? Sí. O sea, mira, curioso, hablabas de que habíamos trabajado en el nuevo cancionero de Burgos. Yo recuerdo sitios como el Valle de Tobalina, que me tocó a mí trabajar, ¿no? Pues como a veces nos resultaba un poco complicado encontrar gente, porque estaba todo el mundo, eso, o en Cantabria o en el País Vasco. Entonces, claro, para decir, ¡ay!, que tenemos que pillar un fin de semana donde se vuelvan otra vez al pueblo y esas cosas. Uh-huh. Y nada, pues bueno, eso, lo mismo que vosotros venís, nosotros vamos para allá. Bueno, pues para que se vea la relación que hay también musical, pues el primer tema que hemos elegido también del primer disco que editasteis, Paso a Pasito, en 1991, uh-huh. pues hemos elegido unas rabeladas de Quintanilla de Santa Gadea, pues para que se oiga también el rabel y para que se vea que ahí también lo tocáis. Claro, hombre, por Dios. Aquí el rabel principalmente se tocó en dos comarcas. Una, lo que se llama la Comunidad de Patria, que es la zona de la sierra, los pastores transhumantes. Entonces, bueno, pues conservaron el rabel también en esas zonas de la sierra, Neila, Tolbaños, etcétera, etcétera, hasta los años 60, etcétera, etcétera, sienten todavía muchas tonadas, etcétera, de ahí. Y luego, bueno, pues todas estas comarcas de montaña, y claro, lo que linda con Campo, pues, y esas comarcas también montañesas, pues mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, bueno, pues estamos hablando de comarcas campurrianas, ¿no? Quien tenía Santa Gadea, Salfo de Santa Gadea, tan bonito, ¿no? Que bueno, pues, que tiene esos paisajes verdes, ese famoso pantano de Arija, y bueno, pues allí hay mucha gente que todavía toca el rabel, y en este caso, bueno, pues nos encontramos con un abuelo que le daba, que no veas, Bernabé, que era de Quintanilla, y bueno, pues tocaba el tamboril para acompañar en el baile a la pandereta, y luego pues tocaba el rabel, y entre lo que nos hizo, pues bueno, fueron estas dos coplas a lo pesado. Claro, grabamos lo que se puede escuchar, ya sabes cómo son lo de la tonada de rabel, la jota de rabel, y bueno, pues las letras bonitas que realmente pues dicen mucho. Y el rabel está enfadado y el que lo toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Debajo de los laureles, de los laureles debajo, contigo no me caso, mula. caso me casaré con tu hermana. El consuelo que me queda es de llamarte cuñada. Y a mí me gusta bailar con Pepe porque me baila con ilusión, porque me agarra de la cintura y me da vueltas alrededor. En tu jardín corté una flor, la más bonita no tiene olor, y si lo tiene yo no lo sé, vente conmigo y te lo diré. Que sí. Pues hemos entrado sí, con fuerza. Además, para los oyentes que nos estén escuchando aquí en Cantabria, pues todas las canciones estas se les hacen muy familiares. Se ve la interrelación que hay tanto norte-sur como sur-norte, porque prácticamente son las mismas. Claro, es que es eso. Hablábamos de que las montañas de Burgos, en cierto modo, en aquella época se llamaban a toda esa comarca vuestra, ¿no? Aquellas vueltas regiones, ¿no? Uh-huh. Y no sé, tienen un carácter como muy especial, tanto lo cántabro como lo burgalés, ¿no? Es, pues bueno, eso que por cierto, no sé si he dicho que aquí se decía siete merindades porque estaban regidos por merinos. Uh-huh. Los merinos fueron los dueños de esos grandes rebaños que en su época valía tanto dinero, ¿no? Y que además reunían los poderes políticos, administrativos y económicos. O sea, eran nombrados por el rey y además ellos tenían tanto o más poder que el rey en estas comarcas, ¿no? Comarcas además que conservan unas tradiciones muy antiguas porque, bueno, pues me estoy recordando ahora el día 5 de agosto, la romería de la Virgen de las Nieves, la patrona de los pasiegos de Burgos. Uh-huh. Sabes que Isabel II le regaló, fue muy lista. Entonces ella cuidaba a sus pasiegas de Burgos y a sus pasiegas de Santander. Entonces a Balvanud le regaló un manto y a las Nieves le regaló otro. El de Burgos, bueno, pues ardió en los años 50 por un problema que hubo. No sabéis conservarnos nada, ¿eh? Nada, no se puede dejar todo nada. Aquí, habéis visto cómo somos. Que te iba a decir que no sé si te enseñamos la casa del Merino, que cuando estuviste por aquí, por Laredo, porque Laredo era residencia del Merino durante muchos años. Claro. Estuvo aquí. Bueno, quería también nombrar, porque nos han mandado la noticia, que el 16 de junio es la romería de San Bernabé en Ojo de Guareña. San Bernabé, eso es, eso, sí. En la merindad de Soto Cueva. Y San Juan el 24, uh-huh. En Frías. Un sitio precioso, por cierto, Ojo Guareña. San Bernabé, Ojo Guareña es increíble. Además es que, bueno, el hemos nivel estado, positivo que han creado ahora está muy bien. O sea, que la gente que no lo conozca, bueno, pues te hacen un pequeño recorrido, claro. Dicen que es la mayor cueva de Europa, no sé cuántos, son 300 y pico kilómetros lo que tienen ya controlados por dentro, y bueno, los asentamientos que hay son increíbles. Lo que te enseñan es algo mínimo, pero bueno, es muy curioso lo de los milagros San Tirso y San Bernabé. A ver, al que se celebra sobre todo es a San Tirso, pero como San Tirso es un santo que no estaba admitido por la Iglesia, pues se le arropó con San Bernabé y por eso celebran su romería, el de las dos juntos, el día 11 de junio. Y es muy curioso porque en las viñetas que hay por dentro de los milagros, donde está el famoso milagro de la pasiega, no sé si le conocéis. No. Porque resulta que, claro, como los pasiegos también hacían loza y la vendían, pues claro, esas urgencias que hay del río son impresionantes. Entonces, uno cae por ahí y se escalabra. Claro, los milagros son eso, que uno va con los bueyes y se cae por los acantilados y se ofrece a San Bernabé. Y en este caso, pues la pasiega ofreció el que no se rompiesen las ollas. ¿Y qué pasó? Pues que no se rompió en una sola loza de las que llevaba, pero la pasiega se mató, claro, por ella no pidió. Pues le salió pidió caro. Por las lozas, ahí está. Le salió caro. Pero, además, seguimos en esta zona de las merindades, porque al ser zona montañosa, pues lo que ocurre con las montañas es que se quedaban un poquito aislados y claro, son un poco más arcaizantes que el resto de las comarcas. Y quiero decir esto porque allí se conservaba un romance muy, muy, muy, muy raro. Es del ciclo carolingio. Carolingio, sí. Artúrico. Artúrico. Artúrico, que es Lanzarote. Que es el romance de Lanzarote y el ciervo de pie blanco, de los cuales solo hay dos o tres versiones recogidas. Hay una en Canarias y en Burgos hay un par de ellas, ¿no? Sí, en Burgos hay una, esta que recoge, en Tudela de Duero Seca hay otra. De hecho, bueno, esto lo recoge Antonio José, porque bueno, Antonio José ya sabes que hizo en su cancionero del año 32, recoge un montón de piezas de merindades, recoge por ejemplo también lo de, que sí que me gustaría comentarlo así en plan muy pequeñito, ¿no? Lo de las fiestas del capitán de Frías, el 24 de junio, que ya sabes que Frías es la ciudad más pequeña de España. Sí. Entonces te sale siempre en el trivial, siempre te ponen ahí lo de, ¿cuál es la ciudad más pequeña de España? Pues Frías. Sí, que realmente quien está esperando una ciudad, pues se la pasa de largo, pues es muy pequeñita. Lo que, claro, es un pueblo precioso, tiene más casas colgadas que Cuenca, incluso es una maravilla, ¿no? El pastillo y todo eso, pero vamos, y ahí celebran la San Juanada el día 24, que es increíble. Y luego lo que íbamos, eso, lo del romance de Lanzarote. Él recoge, y recoge solamente las primeras letras, no se acuerdan de más. La importancia igual en este romance reside en esa música, ¿sabes? Que entronca directamente en su estructura octosilábica con los romances del siglo XVI. Y bueno, pues nosotros hemos buscado las pocas versiones que existen en España y las letras que coincidían con las nuestras, pues las hemos usado para poder reconstruir el romance completo, ¿no? Habéis hecho una versión facticia en este caso. Eso es, lo importante es, bueno, es que es el romance de Lanzarote, coinciden con otras métricas de los otros que se han conservado por España y con esta música tan tan impresionante, ¿no? Sí. Además eso, que hablen del rey Arturo y de Lanzarote y de la reina Ginebra y de la maldición que hace cuando se entera Arturo que Lanzarote se ha acostado con la reina Ginebra, entonces maldice a sus hijos para que se vengue. Por cierto, habéis metido, que comentabas también, una versión de Tudela de Duero de Valladolid, recogida por Antonio Lorenzo Vélez, componente del grupo Raíces, y que nos consta que es fiel oyente de nuestro. Pues a ver si este verano le tenemos por aquí. Hace tiempo, por cierto, ahora que nombro a Raíces, que no tenemos por aquí a María Luisa. Ya, bueno, pues para este verano habrá que darle. Sí, habrá que darles un toque a Antonio y a María Luisa. Pero María Luisa ha sacado hace poco algo también sobre la música de Sefardí, otra cosa y tal. O sea, que interesante, además una voz impresionante. Sí, además sí, nos tiene informado de todo lo que van haciendo. Vamos a escuchar ese romance de Lanzarote. De Lanzarote del Valle de Valdivielso, de Quecedo, de su capital. Eso es, y está sacado del disco homenaje a Antonio José, que le grabasteis en el 2002. Eso es, como homenaje a su centenario. Tres hijos tenía el rey, tenía tres que no más, y por enojo con ellos todos malditos los ha. El uno se volvió ciervo, el otro se volvió can, y el otro que se hizo moro pasó las aguas del mar. El ciervo de noche iría vagando por las montañas, buscando con su destino cómo haría su venganza. El can corriendo los campos sin descanso caminaba, y el pequeño amor hería, tornadizo se pasaba. Lanzarote entre las fiestas con muchas damas se hablaba, y en oyendo aquellas voces por mandato de una dama, que decía Lanzarote que muy bien con él casara, si de grado el ciervo blanco le traen en dote cien arras. Lanzarote, que estoy yo a buscarle, se marchaba, y él estando en caminar bien cumplidas diez jornadas, se encontraba un ermitaño que en una cueva habitaba, y el ermitaño pregunta que por hacer vida santa le ha de decir la verdad, ese ciervo donde para. El ermitaño le mira, buena sea tu llegada, nada, quedarte hasta en esta cueva, procurando aquí tu guarda. Ya que este ciervo que dice día 7 condes matará, a la mañana siguiente con el ciervo se encaraba. Lanzarote que lo vido, empuñando alas sus armas, que no tienen valimento, pues su muerte era ordenada. Cuando expira Lanzarote, muy tristes voces hablaban, que quien aquí le envió, su vida no la estimaba. El ciervo se tornó hombre y a su padre retornaba, cabeza de Lanzarote en sus manos la llevaba. Una maravilla, ¿eh? Precioso, a mí me encanta. Qué arcaísmo, ¿verdad? Sí, sí, sí, una maravilla. Alfonso, nos vamos del norte de Burgos al sur de Burgos, de las Merindades a la Ribera del Duero. Al vino. A beber un buen vinito. Buenos vinos, ya escucharemos. Hombre, un tema de, sobre las bodegas, cantos de bodega, pero antes vamos a escuchar un tema interpretado con pandereta que hemos extraído de del disco Paso a Pasito. Pero coméntanos un poco sobre la Ribera del Duero. Hombre, pues la verdad que la fama la tiene, lógicamente, los caldos, ¿no? Esa variedad de uva garnacha y de tempranillo, que es la que nos da esa riqueza. Y bueno, pues siempre ha sido una comarca además muy curiosa, porque es un poco como una esponja, ¿no? Recoge en su cultura tradicional un poco de todo. Yo no sé si es porque, bueno, pues se pasa siempre del centro al norte de la península, pues pasas de camino a la ribera. Y bueno, muy curiosas sus bodegas, ¿no? Todas las tierras de Aranda además tienen una cultura muy interesante en ese sentido, y todo gira un poquito también al vino. Su paisaje también es, pues la verdad que me parece bastante interesante, sobre todo las grandes extensiones, lógicamente, de los viñedos, las bodegas que se están creando ahora. Tiene pueblos como Peñaranda, que bueno, pues compiten, dicen, y Covarrubias junto con Santillana del Mar, ¿no? por ese arcaísmo, ¿no? y por esa arquitectura tradicional. Y bueno, y conserva también unas fiestas muy curiosas. Mira, vamos a llegar ya, bueno, lo de la Cruz de Mayo. Existen también cantidad de danzantes y danzadores, aunque luego hablaremos de ellos un poquito en la zona de la Riojilla. Y bueno, las pastoradas, las únicas pastoradas que se han encontrado, esas misas de pastores se han conservado íntegras, por ejemplo, en este caso en la zona del Valle del Cuco. ¿No? Dedicamos un programa estas navidades a las pastoradas. Hablasteis del programa, pues es que sí, en el Valle no del creo Cuco, que nombraríamos a las de Burgos. Bueno, igual lo dejamos para cuando habláramos con Alfonso, dijimos. Sí, problema. Hombre, a ver, ya no sé, yo fui el que encontré la maravilla de la pastorada de, bueno, de Fuentecén y de otros pueblos de allí, de la comarca de Roa. Uh-huh. Y que me quedé muy a cuadros cuando de repente me aparecen unos pastores y de repente me dicen, sí, te vas a cantar la misa de pastores completa, ¿no? Preciosa. Además en el Valle del Cuco se llama a la vega del río Riaza, y entonces allí se plantaba mucho cáñamo, y de hecho, bueno, pues es curioso, todas las maromas de la Armada Invencible se hicieron en Burgos, en ese famoso Valle del Cuco, donde trabajaron las atarazanas, que decían, las cordelerías, pues hasta prácticamente los años 50. Fíjate cómo saben los de Burgos, qué listos son, ¿eh? Qué cucos. Los de, date cuenta, los de costa poníamos los hombres y ellos ponían las sogas. Las sogas. Y no ves con qué orgullo dicen, no, si nosotros poníamos las sogas. Las sogas, sí. Importante, Alfonso, ya te voy a contar yo, sin a ver cómo tiraban de las velas. Alfonso, queremos oír también un tema interpretado con pandereta, y hemos elegido, o has elegido tú, porque como dije ya en la presentación, nos has hecho el guión para hablar de Burgos y para poner los temas. Uh-huh. De los que nos habías propuesto, hemos elegido un agudillo con pandereta, titulado Debajo del Pino Verde. Pues es que además me gusta el tema pandereta porque es algo que se reivindica ahora para Burgos, y hasta ahora pues parece que cuando hablan de la cultura tradicional de la música de Burgos parece que se miraba por otros lares, pero la pandereta aquí ha tenido una carta muy importante, lógicamente en toda la zona de Merindades, es lo que más, como os contaba antes, ¿no? Los bailes de pandereta prácticamente han durado hasta los años 60, todavía hay un montón de mujeres que saben aporrear el parche perfectamente, ya sabéis, a la mano vuelta, a dos manos, o sea, porque esas variedades que existen en Cantabria o en Palencia, pues también están en en Burgos. En la Ribera del Duero el baile de pandereta se perdió mucho antes, ¿no? Entró la dulzaina como muy a saco, y entonces, qué casualidad que la compañera nuestra del grupo, Tita, pues su abuela era la panderetera de Peñaranda y de Coruña del Conde, que en Coruña del Conde es donde está la ciudad romana más grande de la península, que es Clunia Sulpicia. Pero bueno, pues está la pobre hecha una patata, y la diputación como que no, y como constantemente están llevándose piedrecitas por ahí los saqueadores, pues al final me parece que nos vamos a quedar sí, a verlas venir. Entonces, bueno, pues este tema lo cantaba siempre ella y lo decía, dice, esto lo había mi abuela, y es el único agudillo que por desgracia se ha podido encontrar en la Ribera del Duero. Así como en la montaña, el baile del ligero, pues existen como allí muchísimos, este es el único, debajo del pino verde. Alfonso, no es por preocuparte, es el tercer tema que escuchamos. Llevamos casi media hora. Vamos. No acabamos hoy con Burgos tampoco. Que sí. Mira, por el siguiente. No, comentaros de todas formas, por si acaso, que como ya estamos llegando a San Antonio, el día, en este caso, sería el 9, viernes, en Fuentecéspedes es la traía de la Virgen de Nava, que es una maravilla, el ramo de rosquillas de cañada que hacen, y los danzantes que llevan una indumentaria preciosa, llenas de cintas de seda, de flores, de nahuillas también de seda, y bueno, pues eso es el día 9 por la noche, porque van bailando desde la atardecida hasta llegar a las 11, las 12 de la noche al pueblo, ¿no? Y es una maravilla. Entonces, el día es el fin de semana más cercano a San Antonio, y aún, para que lo sepáis. Aún conservan las nahuillas los danzantes, ¿no? Sí, bueno, en Burgos hay mucho danzante de nahuilla todavía, en la zona de la Ribera muchos. En este caso incluso son nahuillas de seda, o sea, son unos trajes muy especiales, llevan calzones, llevan nahuillas de seda, cintas, escarapelas, llevan un gorro lleno de flores y galones de oro, la verdad que, y los paloteos de Fuentecéspedes son increíbles, o sea, que no te das cuenta cómo palotean, porque digo, Dios mío, se abren la cabeza los chavales, porque son niños además, los de la Virgen de Nava. Nos has propuesto antes un tema, cantos de bodega, por razones obvias, supongo, porque ya que estamos en la Ribera del Duero, qué mejor que estar con los amigos en una bodega y cantando pues estas canciones, ¿no? Es que esta cultura está ahí, o sea, tú vas a los pueblos de la Ribera y cuando sales de misa los hombres se cogen su latilla de escabeche, se marchan a la bodega y ahí están un ratito hasta que nos toca la hora de comer. Y además es que los de Aranda son de los de... Por eso dice la canción, que lo tienen como un himno. Vivan los mozos de Aranda, los que arrastran el capote, los que tiran de navaja eso de la medianoche, porque vamos, no están tan con nadie. O sea que allí las broncas son están al orden del día. Pues vamos a escuchar un poco de esos cantos de bodega sacado del disco de homenaje a Antonio José. Y un poquito, porque un poco, se nos va a tirar. Sí, pones un poquito, eso te voy a decir la primera parte, si quieres, que está muy bien. Vamos a escucharlo. ¡Vivan los mozos de Aranda! Los que arrastran el capote, los que tiran de navaja, a eso de la medianoche. Viva Aranda, porque tiene los balcones hacia Duero. Viva la calle de la miel, desastres y zapateros. la calle, sí que es calle, calle de los zapateros, que se asoman como monas encima de los tableros. Poncho, recuerda un poco a las rondas de aquí de Cantabria, ¿verdad? Sí, ese tipo de temas así fuertes, ya un poco, en cierto modo, más modernos musicalmente, ¿no? Con esas terceras, ¿no?, que hacían siempre a la hora de que se cantaba, pero bueno, muy acorde también un poco con la chanza, ¿no?, de esta gente de la Ribera. Bueno, y queremos poner también, para irnos ya de la Ribera del Duero y pasar a los valles del Esgueva y Bajo Arlanza, pero no queremos irnos sin escuchar un poquito también de un baile de rueda, de Aranda de Duero, que habéis recogido allí, y que además dedicamos un programa especial a los bailes de rueda, ¿eh? Sí, sí. Estuvimos hablando sobre todos ellos, pues vamos a recordar también un poco este baile de rueda de Burgos. Pero coméntanos, está sacado del disco, del último disco que habéis editado en el 2010, Canta Cantares, y coméntanos un poco sobre este baile de rueda. Bueno, es el ritmo quebrado, ¿no? Ese ritmo antiguo, medieval, que tiene relación con el charro, la charrada, otros dos ritmos españoles. Entonces, así como los bailes, por ejemplo, los ligeros, os comentaba antes, habían perdido hace mucho tiempo, el baile de rueda está como muy metido todavía en la Ribera, ¿no? El baile quebrado, el baile corrido de rueda. Y no hay fiesta que se precise como tal en la Ribera que no termine con esto. En Aranda, en Roba, en Fuente Sen, en Fuente Elizondo, en todos, terminan este ritmo machacón del baile de la rueda. Pues vamos a pasar a escuchar. Vamos a escucharlo, ya veréis. Los ríos Esgueva y Arlanza pues conforman en sus etapas geológicas esos valles con el mismo nombre, y son esos valles a los que nos vamos a ir ahora. Alfonso, cuéntanos un poco. Bueno, es una comarca curiosa, no se ha tenido mucho en cuenta a la hora de recuperar la cultura tradicional. Por ahí venían los carreteros de la sierra, por eso tiene un poco de todo, ¿no?, en su cultura. Su indumentaria, por ejemplo, es muy rica. Y conserva muy rica en arcaísmo, no en adornos, pero conserva mucha indumentaria antigua. Y fiestas también muy curiosas. Ahí está también la famosa Villa de Lerma, ¿no? La que se construyó el Duque de Lerma, el valido de Felipe II, ¿no? La verdad que es una joyita también, o sea, para poder pasear por sus calles y ver el palacio, ahora convertido en un parador, afortunadamente. Y bueno, pues hay pueblos que con un sabor especial, como puede ser, por ejemplo, pues Cabañas de Esgueva, que celebra una hoguera muy muy muy muy interesante el día 20 de enero, ¿no?, el día de San Sebastián, la romería de la Blanca de Pinillos, San Isidro en Tórtoles, que ha sido hace poco, con sus rondas antiguas que ahora escucharemos, la Virgen de Manciles, las bodas allí también tuvieron un carácter muy especial, se hacían rondas de bodas cuando salían los novios de la iglesia y recorrían todas las calles haciendo baile en todas las esquinas. No sé, la verdad que el río Arlanza, hombre, tiene un poco más de... Espera, vamos a quedarnos en el Esgueva, porque vamos a escuchar una ronda de desafío de Tórtoles de Esgueva. En este caso no va a ser del grupo Cantollano, como estamos escuchando durante todo el programa, sino que está entresacado de la música tradicional en Castilla y León, del volumen 1. Y bueno, nos lo propusiste, si quieres contarnos algo de esta ronda de desafío y pasamos a oírlo. Pues estas rondas son una maravilla, o sea, os vais a dar cuenta, siempre lo hacían además la noche de San Isidro, se pasaban rondando todas las casas, además incluso en diferentes grupos, porque lógicamente a cada una tenían que hacer una entrada, un canto central y una despedida, y siempre acompañado, como vais a escuchar que lo hacen Javier y todos sus compañeros, con el almirez, con las castañuelas, tarrañuelas que llamaban, y con la botella, y además daros cuenta también esa anisorritmia y esa polirritmia, o sea, tanto el acabar las frases como ese ritmo que parece que no encaja, pero siempre acaba. acaba encajando al final del tema, ¿no? Esa es una característica muy curiosa de esa música antigua castellana, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a escuchar aquí en esta ronda de desafío. Y a la puerta de mi novia ningún mozo cante mal, ningún mozo cante mal. Tengo la navaja abierta y alguno la va a estrenar, y alguno la va a estrenar. Si tú la tienes abierta, yo la tengo reluciente, yo la tengo reluciente. La relucí esta mañana en las tripas de un valiente, y en las tripas de un valiente. Si tú la tienes reluciente, yo la tengo amogada, yo la tengo amogada. Se me amogó el otro día en las tripas de una dama, y en las tripas de una dama. Y allá va la despedida, la de dos enamorados, la de dos enamorados, que se pegan por la novia, y ella ninguno hace caso, y ella ninguno hace caso. Qué maravilla, ¿eh? Una verdadera maravilla. Una maravilla. ¿Cómo cuando cantan? Cuando yo, además es que encima no conocíamos de estas rondas y también me di con ellas cuando hicimos el trabajo de campo para el cancionero y bueno, lo siento por la frase porque se me cayeron las bragas literalmente. Cuando las escuché. Pues... qué buena gente además. Un aplauso para todos ellos que... sí, sí, que se lo merecen. La vida. Y ya que tienes abajo las bragas, pues nos vamos al bajo Arlanza. Ahí está, que bueno, por cierto, que antes, decía a eso, las calzones entonces. Eso iba a decir, los calzones de los hombres. Se llamaban los mozos de media braga, no eso porque tuviesen bragas de mujeres, sino los calzones de los hombres. Efectivamente, claro. Bueno, los que estamos dentro de la cultura tradicional entendemos eso. Los maragatos aún denominan bragas a sus calzones. Sí, sí, aquí también, y en Cantabria lo en Cantabria mismo. O sea, también. Que por eso todos estos dichos de se me cae la braga, etcétera, etcétera, estamos hablando de esos calzones antiguos, nos vamos muerto directamente. Nos vamos a Puente Dura, por allí, por el Bajo Arlanza. Eso es, por las zonas de Lerma, ¿no? Un poco la continuidad del Bajo Arlanza es luego el río Sdeban, que el uno desemboca en el otro. Y nada, pues un tema. En este caso es muy conocido, los días de la semana, un charro. Y a ver, se me antojó como un charro, lo reconozco, pero ya, es que el charro tiene una relación un charro ahí en Burgos. Claro, a ver, es que el charro, tiene la relación directa con el bailarín ligero o con el agudillo. Entonces, bueno, sí que tiene esa especie de marcadas a la contra, pero es que hay un charro muy famoso, un cerezal de Aliste, que habla de lo mismo, ¿no? Esos días donde el lunes tienes que barrer, fregar, a una mujer le toca y no tiene un rato para poder hilar, porque cuando hilan las mujeres, ya sabes, se juntan. Ya sabes, dicen que la lana no quiere solana, que la que lo quiere es el ama, ¿por qué? Porque están todas juntas. Entonces, cuando empiezan a juntarse las mujeres... Las de Rueca, las de Torno no, las de Torno estaban en su casa. Eso es, las de Rueca y Uso, ahí está. Que decía, y la andera de Torno la quiero madre, que la de la Rueca se me va a la calle. Eso es, porque cuando se juntan las mujeres, ¿qué hacen? Vamos a escuchar esos días darle de la semana. Al pico, vamos a escuchar. Esos días de la semana, aunque no sé si los escucharemos enteros, bueno, ya veremos. No, si queréis, sobre no los pongáis enteros porque le repetimos dos veces al ser muy cortitos. Venga, o sea que... vale, pues vamos a escucharle. Vamos a por ello. Pues nos vamos hacia el oeste de Burgos, hacia los páramos del Pisuerga y el Odra. Por cierto, qué fiesta más curiosa tenéis ahí. El colacho. El colacho, efectivamente. Hombre, háblanos del colacho. Pues mira, ya sabéis, es el día 10. Y bueno, soy hermano de la cofradía, por cierto. O sea, que si vais por allí me veréis de capa. El día 10, que es el Corpus Christi. Eso es, pero bueno, ahí siguen celebrando, porque el colacho siempre se celebraba en la octava, claro, como la iglesia ha cambiado la fiesta ahora y la ha pasado. Entonces, en Castilla y Murcia siguen celebrando el jueves el Corpus y el domingo la octava. Entonces, bueno, es una fiesta de interés turístico nacional, la regla de la cofradía es de 1621. Y bueno, pues, hombre, ahora está masificado, claro, la cantidad de gente que puede venir a esta fiesta. Es muy interesante, el colacho que representa al mal, es una especie de botarga que no era el jefe de danza. Una especie de reconstrucción de Justo del Río hizo que le pusieran dentro de un grupo de danza que baila al ritmo del atabal, que es el que suena constantemente con un ritmo muy arcaico, muy machacón. Pero bueno, sabemos que había danza, pero el jefe de danza era otro, distinto. Los danzantes bailaban al son de la flauta y el tamboril. Y este representaba lo mismo que ahora, el mal. Hay diferentes corridas que se llaman, o sea, se sale a las tercias, a las nonas, a todas las horas conventuales de los rezos por el pueblo. Los cofrades vamos con capa y sombrero, con traje y corbata. Entonces es muy curioso porque tenemos que saludar dos a dos pues a la naturaleza o a donde estuvieron las antiguas cofradías. Y mientras tanto el colacho va corriendo por el medio, pues se llaman las corridas, ¿no? Y la gente le va insultando, él sale con su zurriago, y luego la procesión, pues bueno, es por la tarde después de vísperas, y en ella, bueno, pues es una procesión de Corpus. La característica que tiene es que en cada altar que se monta se pone un colchón, y ahí se ponen los niños nacidos durante el año. El colacho, como representa al diablo, en su ida del Santísimo, porque va el primero, salta por encima de ese colchón. De ese modo, dice que al saltar se lleva los males de los niños, entre ellos principalmente la hernia, que dicen que es un mal demoníaco, ¿no? Luego ya pasa el Santísimo y bendice a esos niños. Entonces, bueno, hay mucho gesto, porque veréis que las mozas se tiran directamente a coger a los niños del colchón, porque dicen que la que levanta al niño del colchón en el momento que ha pasado el Santísimo después de bendecirle, se echa novio este año. Entonces, bueno, pues los niños están incluso... Se tirarían antes rápidamente, ahora ya no creo que tengan tanta prisa. Bueno, ahora están los niños pedidos, o sea, es que no puede coger nadie un niño sin el permiso de, porque ya sabes que ese niño levanto yo a ese tú, y todos los años se echan igual 80 o 90 niños, o sea que te puedes imaginar la moza que hay con ganas de echarse mozo, ¿eh? Sí. Por cierto, con las explicaciones que estás dando, yo me imagino a nuestros oyentes extremeños un personaje que representa al mal, el disfrazado Camuñas. Con el tambor, al Jarramplás también, de Piornal. El Jarramplás, eso es. El que sale en la noche de San Sebastián. En fin, es un personaje que se va repitiendo por toda la geografía, prácticamente con muy poquitas variantes. Es que yo creo que son los antiguos autos sacramentales luego prohibidos por la iglesia, ¿no? Que se quedaron pues de forma como muy escondida en estos pueblos, ¿no? Y bueno, pues claro, las fiestas del Corpus tan importantes en la época, y al final, y esos Corpus chicos, pequeños, pues de ahí las octavas. En Burgos, por ejemplo, también tenemos, como hablamos, el Curpillos, que sería ese fin de semana también, o sea, ese viernes, el día 8. En este caso, les digo, es muy interesante, es muy curioso, ¿no? Las corridas del colacho, el ritmo del atabal. Luego, en los altares, y la gente va, se fijará que hay una copa de vino y otra de agua, y luego la gente bebe de esa copa porque está bendecida por el Santísimo. ¿De la de vino o de la del agua? De la de vino y de la del agua. De las dos. De las dos. Que siendo benditas no hacen mal. Bueno, pues como muestra de los páramos del Pisuerga y el Odra, pues hemos elegido entre los temas que nos has propuesto del grupo Cantoyano, del disco de 1997, A lo alto, a lo bajo y a lo ligero. Pues hemos elegido el romance de la pobre Elena. Vamos a escuchar también una parte para que nos dé tiempo a escuchar los otros tres temas. Ya sabes lo que es. O sea, en este caso es un tema muy, muy conocido. Muy conocido, pero sí. por eso vamos a escuchar esta versión. ¿Que ¿De dónde es? De Peral de Arlanza. Ya tira hacia la zona de Lesgueva, pero también entraría un poquito dentro de estos páramos. Vale. Es un juego de corro de niños. Vamos a escucharlo. Había tres niñas bordando corbatas, había tres niñas bordando corbatas, con agujas de oro, dedales de plata, con agujas de oro, dedales de plata. Pasó un caballero pidiendo posada, pasó un caballero pidiendo posada. Y mi madre... millones de plumas a alas de Holanda. A la medianoche el señor se levantó, a la medianoche el señor se levantó, y de las tres niñas a Elena escogió, y de las tres niñas a Elena escogió. Bueno, el romance ya lo habéis reconocido, es muy conocido, tiene su origen posiblemente en Portugal, es Santa Elena, la patrona de Portugal. Pero qué bien cantan los de Cantollano, ¿eh? No sé por qué está Alfonso ahí, pero hay es que voces ya, bonitas, es que, pero es que además es distinta, es que cada canta canción. Canta muy bien también Alfonso, ¿eh? Hacéis unas composiciones extraordinarias, porque a veces pues parecéis otro grupo, es decir, no, es un grupo que no cansa, porque a veces los grupos son un poco repetitivos y parecen todas las canciones parecidas, ¿no? Pero vosotros le dais ahí un aire de Cantollano. Bueno, el pues canto del pueblo. Que nos vamos a una población que además nos ha sorprendido mucho el nombre, porque nos recuerda pues al mundo judío. Al mundo judío, exactamente. Mahmud, Mahmud. Eso es. Ahí le pusieron el birrete a se me ha ido el nombre, fue un arzobispo de la época de Isabel la Católica, y por eso, como le pusieron ahí el gorrete, ¿sabes? Les llaman gorretes a los de Mahmud. Lo llaman gorrete. Es muy curioso, sí, ya me acordaré el nombre porque se me ha ido totalmente. Luego no lo comentas. Eso es. Y esta es una comarca, por cierto, de, bueno, cruza el Camino de Santiago, claro, tan importante. Claro, ¿no? Claro. Desde la Riojilla a toda esta comarca. Y luego hay cofradías muy interesantes, como la cofradía de las Chisteras, se celebran mucho los San Sebastianes. ¿Tú en qué cofradía estás ahí en Mahmud? ¿Cuál? ¿En qué cofradía estás en Mahmud? Porque no, estás en todas las cofradías. Yo soy hermano de la cofradía de Minerva y del Colacho, porque les hice el traje del Colacho hace unos años. Y de Santa Gadea. Es el mayor, por Dios, mayordomo. Sí. Que soy no el lo mayordomo habíamos de dicho. La Virgen de la Soledad, mi Soledad bendita. Donde juró el sí. Donde en Santa Gadea de Burgos, no, donde juran los hijos de algo. Exactamente, eso, ¿eh? Donde se hicieron los juramentos. Ahí está. Bueno, qué importante que no lo habíamos dicho. Bueno, mayordomo que sepáis, Santa Gadea. Que el Melgar de Fernamental, que es esta tierra, sí. Pero es Palencia, había una fábrica, ¿no?, de sombreros que se exportaban a toda la zona de la Liébana, por eso en la Liébana utilizáis el sombrero de copa. Pero Melgar de Fernamental, yo creo que es de ay, Palencia. Qué susto, Dios mío. ¿De dónde viene, de dices? ¿De dónde dices? De Melgar de Fernamental. De ahí vienen los gorros que se muchos tienen. Muchos de los sombreros se sabe que se exportaban. Sí, a manera de sombreros que se exportan de la fábrica de Melgar de Fernamental, los sombreros de copa, las colmenas que usaban los montañeses. Mira tú lo que nos descubre Alfonso. Bueno pues el tema el capotiño, que es un canto de labor, de trabajo, del duro trabajo que había que hacer antiguamente de la en el campo, ¿no? ¿Eh? Estás tantas horas ahí dando vueltas, sí, señor. Al trillo. A mí que me ha tocado. Bueno, ¿te ha tocado? Me ha tocado, hijo. Yo soy de un pueblo donde se puso el agua cuando tenía 14 años. Ya llegaremos a tu pueblo ahora enseguida. Vamos a escuchar el tema. Pero en este caso también, sacado de la música tradicional en Castilla y León, el volumen 8. Marciana, una maravilla. Ya veréis qué voz tenía. El capotiño, de Mahmud. Ahí está. Lo que se usa no se excusa para no caer en falta. La que no tiene capotiño, ya dicen que no se casa. Madre mía, yo quiero casarme, pero el capotiño es preciso mercarme. Hija, yo no te lo estorbo, tú ya te puedes casar. Pero eso del capotiño no te lo puedo mercar, madre mía, aunque yo no coma ni en esta semana, tampoco en la otra. Ya la mercó el capotiño de bayeta de 100 hilos, 1000 ducados va a llevar. El que bien la ha pretendido y su esposa mañana se casa, celebran la boda con grande algazara. Dio la dama en porfiar que quería una vasquiña, no la ha salido muy mal. La ha roto 7 costillas, marido mío, el diablo te lleve, que de arriba abajo todo el cuerpo me duele. ni trajiste cudilla, ni plato, ni para beber, trajiste un vaso, ni cama donde dormir, ni que te alumbre un candil, ni para mear trajiste orinal, ni para mear trajiste orinal. Qué estupenda voz tiene. La verdad que sí. Además es que apareció como si preguntabas en el pueblo por alguien que supiera cantar, y a esta mujer como que ni contaban con ella, y pasó por allí, que iba por agua a la fuente, y no sabrá usted marciar algo, y se pone a cantar esto, y bueno, ahí otra vez con las bragas en el suelo. Seguimos el periplo y nos vamos a la vertiente sur de la Sierra de la Demanda, la que linda con La Rioja, y eso, lógicamente se llama La Riojilla Burgalesa. Y en Belorado hay una costumbre que tenemos aquí, que compartimos también. El primero de marzo, pues cantar marzas allí, ¿no? En Belorado, bueno, pero no se cantaban, bueno, sí que se cantaban de antiguamente, pero o sea, que es que ahora las han traído de otro lado. Y es lo que pasa muchas veces, que estos procesos de refolclorización son un poco complicados, porque en vez de recuperar las marzas que se cantaban en Belorado, ahora están haciendo las en Becerreyes. Vale, pero vamos, sí, se pingaban mayos, se cantaban marzas, y sobre todo había danzantes y danzadores. O hay danzantes, de hecho los danzadores de Belorado son los más afamados igual, y bueno, es increíble, ¿no? Bailan a la Virgen de Belén, y aunque su indumentaria se perdió hace mucho tiempo, la arcaica, porque se ponen un simple mantón con una faja, un pantalón oscuro y una camisa blanca, pero sus danzas son tremendamente antiguas. Incluso, fijaros hasta qué punto llega lo de los danzadores, que se pegan los diferentes cuadrillas por bailar. Entonces, preparan todos los años varias cuadrillas y luego a subasta a ver quién es el que se lleva la danza ese año. Sí, sí, que es un verdadero orgullo ser danzador. Sí, ser danzador y bobo, que sería el birria, ¿no? O birria también, vamos, se llama más bien birria, más que bobo. Bobo sería el de Espinosa, de los Monteros. Sí. Y bueno, pues bailan diferentes danzas. El arranque es el primer día de fiesta. Entonces, bueno, pues es una especie de música que tiene que acabar con un salto. Entonces, todo el mundo está en silencio alrededor de los danzadores porque dicen que si el salto es perfecto, es símbolo de que este año las fiestas de que iban a ser también perfectas. Entonces, bueno, la verdad que es muy bonito ver el arranque de Belorado. Dejadme recordar que Belorado es la ciudad o el pueblo de gran recuerdo para Laredo. Allí se firmó Alfonso VIII el fuero de Laredo en el año 1200. Y lo concedió. Y muy bien, y lo celebran todavía, ¿eh? Hacen unas ferias, la Feria Alfonsina, además. Muy bien, Noé, ha estado ahí, ¿eh? Aquí Alfonso VIII, sí, señor. ¿Pero cuánto tenemos que ver los cántabros? En Belorado, sí, señor. Oye, otra cosa, Barbadillo de ¿El mercado es de pertenece a...? No, Barbadillo el mercado pertenece a la sierra. Ah, es a la sierra la demanda. O sea, que un saludo para vuestro amigo. Vale, que sí, ya sí, para él. Miguel. Sí, sí, es que eso no tenía yo claro a qué pertenecía. Pertenece a la sierra de la demanda. Bueno, pues para escuchar un tema volvemos otra vez, de nuevo, al grupo Cantoyano, al disco homenaje a Antonio José, y hemos elegido el tema Las Ovejitas. Coméntanos un poquito. Pues que uno de los bailes que se recogen simpático en esta comarca. Porque además es que danzadores existen prácticamente en el 80% de toda la comarca de La Riojilla. Es donde más número de danzadores se han conservado, además de veintitantos pueblos con danzadores. Y lo siguen haciendo, ¿no? A las diferentes fiestas que tienen, de diferentes patrones. Entonces hay una serie de estructuras que se repiten, y en este caso quizás esta es la más, ¿no? Tanto las ovejitas como los oficios. Las ovejitas machacan los palos contra el suelo, y es por la letra, lógicamente, que habla del pastor y las ovejas, y luego estarían los oficios, donde también, bueno, pues van representando con los palos en sus diferentes lazos, ¿no? Pues un herrador, un barbero, etcétera, etcétera. Un yesero, porque esta comarca es una comarca de yesos también. O sea, aquí se recogen unos temas impresionantes, sobre todo hay unos cantos de Segar que recoge Olmeda. Él dice que empieza a recuperar la música tradicional, pero que en un principio lo que ve, fíjate, a finales del siglo XIX, que había maravillas todavía, pues él todavía se queda un poco con el morro arrugado, hasta que en un pueblito de estos pues se encuentra una famosa segadora de todo, lo cría la tierra y parece que eso le da el enchufazo para decir, vamos a seguir haciendo el cancionero. Pero vamos a escuchar ahora eso. Y cantos de Esquileo y de Yesos que grabó también el grupo Yesca. Eso es, aquí hay cantos de majar yesos, lo mismo que las mujeres cantaban cuando estaban hilando o estaban majando el lino, pues en este caso los hombres majaban el yeso y iban cantando. Hay más temas, nosotros vamos a grabar también otro ahora en el siguiente disco, porque con el ritmo de los mazos que majaban, que machacaban estos yesos, los mozos iban cantando. Las ovejitas blancas, ¿quién las guardará? El pastor, que las guarde, buen pastor será. Thank you. Pues con esto damos por terminado, de momento, pues aquellas cosas que queríamos que Alfonso nos contara. Vamos a tener un último tema, además muy emotivo, me imagino, por tu parte. Vamos a regresar al Alfoz de Burgos para finalizar este programa, pero no queremos irnos sin antes preguntarte un poco, como apuntabas antes, por los próximos trabajos de Cantollano y las próximas actuaciones. Pues bueno, la verdad que tenemos una temporada un poco mal, porque bueno, ese motivo este que vais a poner ahora, por mi padre ha muerto este año, el padre de otro compañero, César, también. Una de las compañeras, pues bueno, tiene un problemilla de vértigos y eso ha hecho que, bueno, pues que no esté presentado ni siquiera ese disco que estamos hablando, el de Canta Cantares, pero bueno, sí. Son cosas que poco a poco iremos solucionando, ¿no? Por eso ahora estamos actuando poquito. Y ese último disco era un doble, porque claro, ya habéis visto que la provincia de Burgos da para mucho. Bueno. Entonces era un doble y nos quedamos a medias de presentar ese y, lógicamente, de grabar el siguiente. Entonces, bueno, lo estamos preparando ya también, no sé ni para cuándo ni para cómo, pero vamos, ahí está. Y bueno, pues esperamos eso, que sea esa segunda parte, esa zona de merindades con unos temas impresionantes también, o estas zonas de la Riojilla, ¿no?, con estos cantos de yesos. Y bueno, pues poco a poco, no sé, las cosas que cogerás como vienen y así estamos ahora. Pero bueno, nosotros con ilusión de seguir y de que a la gente le gusten nuestras cosas. Y bueno, pues que un abrazo también de parte de todos mis compañeros que también nos siguen y os escuchan y que hacéis una labor impresionante y que... Muchas gracias. Mira, si era doble, un abrazo para ellos también. Si era que vosotros queríais hacer doble, que hemos tenido que hacer doble el programa sí, y sí. Hemos conseguido lo que yo no me esperaba al principio. Hacerlo en el tiempo. Llegar hasta el final y visitar, bueno, muy rápidamente todas las comarcas. Hemos pasado unos minutillos. Por cierto, el Grupo Cantollano tiene página web que os invitamos a conocer, a visitar. ¿Cuál es la dirección? Creo que este modelo es cantollano.com. Poniendo cantollano en Google, traéis a derecho. Bueno, ahí está. Y como decíamos antes, queremos regresar a tierras de Ausín, que además te apellidas así. Ahí está. Y recogido este tema, el tribulete, recogido de tu padre y eso es, y tu abuela, cuéntanos un poco. Pues mi padre y mi abuela, que ya no están aquí, pues mira, pues cuando empecé hace muchísimos años con todo esto, ¿no? Yo tengo 43 y ya con 16 le daba a la recuperación y todas estas cosas y tal. Entonces, bueno, pues donde tiras primero es de la gente que tienes a mano. Y entonces recuerdo perfectamente, ¿no?, en la cocina de casa y en la gloria, ¿no?, como bailaban mi padre y mi abuela el tribulete, que es una jeringonza, el trepelentén, trirentén, tiene muchos nombres en Cantabria, hay muchas versiones, en Burgos también, es lo que se llamó antiguamente la jeringonza del fraile, ¿no? Es un baile del siglo XVI, ya sabes, un baile de juego, un corro muy grande, las parejas van entrando al centro, una saca a otra, y simplemente tienen que ir haciendo lo que la música les dice, bailar, saltar, brincar, dar vueltas al aire, pues bueno, ahí está. Alfonso, que muchas gracias de nuevo por participar en el programa. Qué un placer. Que eres un amigo de verdad. Que te invitamos aquí a este verano. Al que vengas. Digo que voy. Que vengas. Me tratáis siempre muy bien. Al programa y a la playa. Elige un día que esté bueno. Y nosotros regresamos. Ahora nos despediremos de Alfonso con más rigor. Pero nosotros vamos a ir avanzando porque ya vamos fuera de tiempo. Regresamos el martes 12 de junio y vamos a hablar de bambas y arrincaderos. ¿De qué? De bambas y arrincaderos. Hay que oírlo. Hay que oírlo porque además es un programa muy curioso. Muy interesante. Con unos temas musicales también muy curiosos. Alfonso, que del grupo Cantollano de nuevo y del disco A lo alto, a lo bajo y a lo ligero, este tribulete con el que te queremos dedicar el programa y sobre todo un recuerdo especial para tu padre y para tu abuela. Unos saludos muy fuertes desde Cantabria. Y otro para vosotros. Venga, un abrazo, Alfonso. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Dicen que no la quieres y la regalas. Dicen que no la quieres y la regalas. Perita de domingo y uvas tempranas, y uvas tempranas. Al tribulete, que no quiere bailar con usted, que déjala sola, sola, solita, sola. Que la quiero ver bailar, saltar y brincar. Escaramuzar, dar vueltas al aire. Busca un amigo tuyo que te acompañe y al ver entender que se le caiga el sombrerillo a usted. Ay, Dios, qué dolor. Preso le llevan a mi corazón, preso por el rey. Que ya voy con mi charandel. niña, tu rostro. Tengo yo comparado, niña, tu rostro con la luna de enero y el sol de agosto, y el sol de agosto. Y atribúlete, atribúlete, que no quiere bailar con usted, que déjale solo, solo, solito, solo, que le quiero ver bailar, saltar y brincar, que escaramuza, dar vueltas al aire. Busca una amiga tuya que te acompañe y al que le intente, que se le caiga el sombrerillo a usted. Ay Dios, qué dolor, eso le llevan a mi corazón, preso por el rey, que ya voy con mi charandé. Es tu cara lo mismo que luna blanca, es tu cara lo mismo que luna blanca, y tus ojos luceros que la acompañan, que la acompañan. Atribúlete, atribúlete, que no quiere bailar con usted, que déjala sola, sola, solita, sola, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, y escaramuzar, dar vueltas al aire. Busca un amigo tuyo que te acompañe y al querer entender, que se le caiga el sombrerillo a usted. Ay Dios, qué dolor, preso le llevan a mi corazón, preso por el rey, que yo voy con mi charandel.